Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Amigos oyentes, bienvenidos y bienvenidas a Especiales desde la casa. Les contamos sobre los sucesos que dan lugar aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 16 países de 3 continentes comparten sus experiencias con el fin de fomentar una cultura incluyente y productiva. Darío Males nos desarrolla la información. Desde la mañana del 2 a este 3 de febrero, las experiencias de 16 países en torno a la fomentación de una cultura en la que las personas con discapacidades cuenten con las herramientas necesarias para el desarrollo productivo se han dado cita en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El evento denominado Encuentro Internacional de Inclusión Productiva Ecuador fue organizado por la Secretaría Técnica de Inclusión de Discapacidades. El doctor Alfonso Camacho, quien preside esta secretaría, menciona el objetivo principal del encuentro. Este encuentro es muy importante porque nuestra dependencia justamente está encargada del apoyo a las personas con discapacidad. Esta iniciativa que hemos tenido es para apoyar a sus familias y a las personas con discapacidad en crear una fuente de mejoramiento de sus ingresos económicos. Con eso conllevamos a una mejor calidad de vida. Desde hace algunos años, el Estado ecuatoriano, desde diversos caminos, ha demostrado su interés en las poblaciones vulnerables, como es el caso de las personas con discapacidad. A decir de Larry Frill, quien participó por Estados Unidos en el encuentro con el tema Educación Financiera para el Emprendimiento y el Microcrédito, Ecuador se ha convertido en el país líder en la inclusión. Cuando uno recibe esta capacitación, no solamente depende de una sola persona, sino es algo que todos tenemos que llevar a cabo, porque las personas que tienen discapacidad o viven en la pobreza tienen su propio desafío para ganarse la vida y ganar algo de dinero, y nosotros debemos ayudarlos a que lo utilicen de la mejor forma para que puedan avanzar más y continúen proveyendo fondos para sí mismos y sus familiares. Entonces, hay un rol del gobierno. El rol que ha tenido el gobierno de Ecuador es un rol de liderazgo. Asimismo, existe el rol para otro tipo de organizaciones, instituciones financieras del sector público y privado, para que ellos puedan desarrollar productos que sean accesibles a las personas que tienen discapacidad y bajos ingresos. Al igual que en el caso de Estados Unidos, son 16 países que compartirán sus diversas experiencias exitosas en el desarrollo de sistemas de productividad en las poblaciones con discapacidad. Ellos vienen a participar, ellos son los expositores, ellos vienen a contarnos las experiencias que han tenido en sus países y que si es que a lo mejor a alguien les llama la atención, de hecho que les va a llamar la atención, van a servir como ejemplo para las personas que quieran incluirse en este programa. Nosotros les daremos el apoyo que sea necesario. Según datos de la Secretaría Técnica de Inclusión de Discapacidad, al momento a nivel nacional se han capacitado 350.000 personas. Las capacitaciones en emprendimiento se las han dado a aquellas personas que tienen discapacidad física y mental. Este es el primer encuentro que se realiza con carácter internacional. Para esta primera experiencia, el trabajo se realizó desde Guayaquil y Quito, cuyas ciudades se unieron en conferencias vía internet. Finalizamos Especiales desde la casa. Les acompañamos Laura Ríos Armijos y Darío Males. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.